dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio colecta que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Estamos aquí en el volantín del barrio chino de Radio Cartón. Estamos transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Estamos en el cuarto día de esta feria y Radio Cartón está llevando a cabo algunos eventos. Si ustedes se conectan a diferentes horas van a poder escuchar algunas presentaciones de lo que se está llevando a cabo acá en la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara en su octava edición. Y hoy es lunes y está por iniciar el evento del cómic contemporáneo en México. Esta presentación que estará a cargo de Fabián Quintero, que es uno de los editores del cómic aquí en Guanatos. Y pues esperemos esta charla les parezca interesante a todos los que andan por aquí, por los pasillos del Palacio Municipal, esta área de los arcos o del callejón también, Pedro Loza, que está entre el Templo de la Merced y el Palacio Municipal. Hoy también tendremos la presentación del libro Barcos de Lejana Memoria, de José Luis Vivar, editorial La Casa del Mago. Y también a las 6 de la tarde tenemos la presentación En torno a la violencia, el cuerpo y el sujeto, revista intempestiva. A las 7 de la noche nos acompaña Juan Prado con La Trova Nostra. Aquí también participa Edgar Méndez y Juan Prado, presentación de música La Trova Nostra. A las 8 de la noche, para concluir con los eventos del día de hoy, lunes 13, en esta octava feria del libro usado y antiguo, tenemos la presentación de Gorostieta, relatos, testimonios y documentos del jefe del ejército cristero y el pensamiento cristero, diversos documentos y sus héroes caídos por Dios y la patria. Presenta Juan Pablo Herrera. Bueno, pues este es el día de hoy, lunes, tenemos estos eventos. Voy a dar lectura posteriormente a los otros eventos que se llevarán el martes hasta concluir el domingo. Y desde luego mencionar que el sábado es el día más alto, donde habrá varios reconocimientos y homenajes a escritores, a bibliófilos y a ayer se le dio un homenaje, se le dio un reconocimiento a el maestro Antonio Velasco Piña, que pues tuvo a bien dar una charla titulada México y los signos de los tiempos. Bueno, pues estuvo muy interesante, ojalá que algunos de ustedes les haya tocado estar por acá. Fue una charla interesante sobre las lecturas, los textos, los libros del maestro Antonio Velasco Piña. Vamos a escuchar una rola de esto. Hoy vamos a tener la música del Tri y Jacobo, que es el terapeuta, pues nos va a recetar una rolita. Metro Valderas y ADO. El Metro Valderas y enseguida ADO, estas dos rolas del Tri para ustedes. Suenan las chaquetas de suena ni la moda ni las pastas ni el alcohol. Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor, le di todo mi dinero y le di todo mi amor. Sin embargo, ella me abandonó. Estoy esperando mi cameo en la terminal de la León. A ver que suena la banda. Estoy esperando mi cameo. Estamos de regreso aquí en el volantín del barrio chino de Radio Cartón. Estamos transmitiendo en vivo desde la octava feria del libro usado y antiguo de Guadalajara, a un costado del Palacio Municipal. Y ayer tuvimos presencia aquí los cartoneros de Guanatos. Presentamos un libro titulado Rancheros contra Gánster, un libro coeditado por el Barrio Chino y la Rueda Cartonera, donde participaron los compañeros del taller de desobediencia textual, que pues llevamos a cabo los martes a las 6 de la tarde, como 6:15, 6:20, 6:30 aproximadamente. Pues le cae ahí cada martes algunos amigos y colaboramos, cotorreamos, leemos y nos generamos algunas opiniones sobre los textos que llevamos y que leemos. Y bueno, pues la idea pues es estar ahí en este taller de la desobediencia textual y continuar trabajando para este tipo de producciones. Ayer estuvieron aquí presentes, pues me voy a atrever a decir los nombres, a ver si no me falta ninguno. Aquí enfrente de mí precisamente tengo a uno de los autores, que es Jacobo Monraz, al cual no lo vamos a entrevistar, sino que nada más lo vamos a mencionar, y que él también es el editor general de esta antología llamada Rancheros contra Gánster. Y pues este libro especifica el título, un encuentro y un contra entre la gente que escribe todavía de alguna manera con este testimonio, con esta crónica, con esta narrativa que tiene que ver del campo, del costumbre, de la tradición, y desde luego los que habitamos y vivimos la ciudad, que tenemos aceite en la sangre y que ya definitivamente nos hemos olvidado de los árboles y los pajaritos, los ríos, los montes y todo ese sentimiento de lo rural o del llano. Y pues estuvo muy interesante. Les decía, voy a tratar de mencionar a todos y por orden de aparición. Una de ellas fue Joana Aguilar y luego estuvo Jessica Cruz, Lorena Soto, y después, como siempre, y se está haciendo costumbre, Adán de Abajo tuvo algo muy importante que hacer y nos falló. Después estuvo Héctor Avilés y luego estuvo Jacobo Monraz, luego estuvo el doctor Germán Flores, luego estuvo Sergio Fong, luego estuvo Benny Jarakiri, después estuvo Carlos Sosa, Enrique Quintero, estuvo, ¿quién? Rono, que fue el último y que se sacó de la manga una petición de matrimonio para su novia que estaba entre el público. Esto ocasionó ovaciones y se puso pues de manteles largos, ¿no? El evento. Muy padre, pues Sí, hubo venta de libros también. Este libro de Rancheros contra Gánster lo puede encontrar acá en el stand de La Rueda Cartonera, que está por Pedro Loza. Tenemos también otras ediciones cartoneras como Cuentos de Barro. Cuentos de Barro se presentó el primer día, el viernes, a las 5 de la tarde. Con este evento precisamente se abrieron pues el foro de Pedro Loza para todos los invitados a participar de una manera, pues presentando libros, lecturas de autor y conferencias, ¿no? Y para también recibir a los invitados de honor que van a ser, pues, homenajeados, ¿no? Y a ellos, precisamente el sábado, se les entregará un reconocimiento, de los cuales puedo decir que el más alto invitado de la Feria del Libro Usado y Antiguo es Juan Villoro, a quien se le reconocerá como escritor mexicano. También está el librero Miguel Ángel Porrúa y el bibliófilo José María Muría. Ellos serán reconocidos el sábado a partir de las 16:40 horas y terminará con la entrega de los reconocimientos aproximadamente a las 8. Cita aquí a la Feria del Libro Usado y Antiguo, que fue impartido por Patrick O'Hare, que él viene desde Escocia, de allá donde se hace el whisky, y que precisamente a él no le gusta mucho el whisky, ¿no? A él le gusta tomar mezcal, tejuino, pulque, aguamiel y otras bebidas espirituosas de por acá, y dice que el whisky no le late. Ojalá y pues ya empiece a tomar un poquito más de whisky. También estuvo Israel Soberanes, que él es del Viento Cartonero de este lado de Catepec, del Estado de México, y él también va a tener presencia el día de mañana, ¿no? El día de mañana presentan dos libros del Viento Cartonero, uno del maestro Raúl Bañuelos y otro de Neri Tello. Ellos estarán presentando dos libros mañana a las 4 de la tarde. Ojalá puedan venir a presenciar el evento y los trabajos de los cartoneros que participan en esta Feria Municipal del Libro Usado y Antiguo. Vamos a escuchar otra rola de Alejandro Lora, a ver qué les parece esto que eligió Jacobo Monral. No siempre las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca los ojos quisiera volver a ver, soñando, así es como quiero vivir. De regreso aquí en el Volantín del Barrio Chino, transmitiendo en vivo desde la Feria Municipal del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara en su octava emisión. Y comentábamos de la presencia de los cartoneros aquí en la feria, y precisamente el día de mañana tendremos dos libros de El Viento Cartonero, uno del maestro Raúl Bañuelos y otro de Neri Tello, estos presentados desde luego por Israel Soberanes. Después, a las 5 de la tarde, estarán el evento Cronología y Línea del Tiempo de la Benemérita Centenaria Escuela Normal de Jalisco. A las 6 de la tarde, Felicidad de la Literatura. De la literatura a la ciencia, presentado por el psicólogo Diego Ruiz. A las 7, libros, lectores y otras rarezas, por Jorge Batis Orozco. A las 8 de la noche, la presentación artística de la Academia de Danza Meraz. Y el miércoles 15, tendremos por Guillermo Rodríguez García la charla conferencia Orquídeas, Flores Sagradas en México. A las 6 de la tarde estará la presentación de Quar Ensemble. A las 7 se presentarán Dos Poetas y un Destino con la maestra Rosario y el maestro Carlos Prospero. A las 8 de la noche, una presentación escénica, Es que somos muy pobres, basados en la obra de Juan Rulfo, por Tony Camacho. Bueno, pues hay muchos eventos de donde escoger, pero también es muy importante señalar de todos los libreros que están aquí alrededor de el Palacio Municipal y algunos otros en el costado, aquí en el andador Pedro Loza, compañeros que nos visitan desde Veracruz, de Ciudad de México, de Monterrey, de Aguascalientes, de Zacatecas, y pues una oferta muy grande de libreros y librerías de usado de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay muchos libros, hay 42 librerías para que ustedes puedan ver toda esta oferta y pues elegir un libro, algún libro viejo que anden buscando desde hace tiempo, puede ser que acá lo encuentren, algún libro de su colección que se les haya extraviado, roto, que se los hayan prestado a sus compas, que luego dicen, ¿no?, que un libro no se tiene que prestar sino regalar, o que es lo mismo, o que más es el que lo regresa que el que lo presta. Y pues ojalá y aquí puedan pasar a encontrar todos estos libros que en alguna ocasión ustedes desearon leer y nunca los encontraron. Hay una buena oferta, y este encuentro directo pues con el libro. Y también tenemos pues la oferta de los eventos en los cuales puede tocarle escuchar alguna charla, alguna lectura de algún autor, la presentación de algún libro, la música, la danza o incluso alguna obra de teatro. Bueno, pues nosotros nos vamos a retirar el domingo 19, es el último día. Este día estará el cuarteto de cuerdas de la Orquesta Municipal de la Escuela de Música de Analco. Este día será el final de la feria, y pues ojalá y puedan acompañarnos. Todavía nos quedan un buen toda esta semana para venir a ver estas ofertas de libros y de las librerías de la zona metropolitana de Guadalajara y algunos otros libreros del interior de la República que nos acompañan. Bueno, pues vamos a escuchar otra rolita y regresamos. Queremos recordarles que el día de hoy, nada más antes de iniciar esta rola, se está presentando el cómic contemporáneo en México por Fabián Quintero. Vámonos a escuchar esta otra rola del Tri.

octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Y acaba de terminar la presentación El Cómic Contemporáneo en México de Fabián Quintero. A continuación, a las 5 de la tarde, tenemos la presentación del libro Barcos de Lejanía, perdón, Barcos de Lejana Memoria de José Luis Vivar, editado por La Casa del Mago. También tendremos la presentación en torno a la violencia, el cuerpo y el sujeto de Revista Intempestivos. A las 7, la presentación de música La Trova Nostra con Juan Prado y Edgar Méndez. A las 8 de la noche tenemos la presentación de los libros Gorostieta, relatos, testimonios, documentos del jefe del ejército cristero y el pensamiento cristero, diversos documentos y sus héroes caídos por Dios y por la patria. Presenta Juan Pablo Herrera. Estos son los eventos que faltan por presentarse hoy lunes a partir de las 5 de la tarde. Si nos está escuchando, déjese venir, déjese caer. Todavía le alcanza algunos eventos. Y también pues invitarlos a que recorran aquí los pasillos de los portales del Palacio Municipal, donde nos encontramos más de 40 expositores de libros usados y antiguos y de colección. Estamos nosotros como la librería La Rueda y pues tenemos ediciones de cartón, ediciones de nuestra propia editorial, libros artesanales hechos a mano. Muchos de ustedes ya los conocen, ojalá y puedan venir a adquirir las novedades. Tenemos Cuentos de Barro y también tenemos Rancheros contra Gánster, estos dos títulos coeditados por El Barrio Chino y La Rueda Cartonera. Y pues el día de mañana, les comentaba, también estará nuestro compañero Israel Soberane presentando dos libros de El Viento Cartonero con el maestro Raúl Bañuelos y con Neri Tello. Ojalá y puedan asistir a estas presentaciones del libro. El del maestro Raúl Bañuelos es Solos. Y pues ojalá y puedan adquirir también este título cartonero del maestro Raúl Bañuelos. A las 5 de la tarde estará la presentación del libro conmemorativo Cronología y Línea del Tiempo de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. A las 6 de la tarde, Felicidad de la Literatura a la Ciencia por el psicólogo Diego Ruiz. A las 7, la presentación Libros, Lectores y Otras Rarezas de Jorge Batis Orozco. Y a las 8 de la noche, para cerrar programa, estará la Academia de Danza Meraz con la presentación, con su presentación artística. Pues estos son algunos de los eventos que se están llevando a cabo en esta octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, auspiciada por la Asociación de Libreros de Guadalajara. Usted puede encontrar el contenido de este programa general en Libreros GDL en el Facebook y en Twitter @LibrerosGDL. Aquí pues tenemos el horario de las 9 de la mañana a las 9 de la noche en los portales del Palacio Municipal y el andador Pedro Loza. Pues vamos a continuar con algo de música, estas rolas del Tri elegidas por el terapeuta Jacobo Monraus, audioterapeuta, ¿no? Ojalá y les latan estas rolas y pues regresamos en un momento. Cuando tú no estás. Thank you.

competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Turu, turu, turu. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Estamos de regreso aquí a El Volantín del Barrio Chino, transmitiendo en vivo desde la octava feria del libro usado y antiguo de Guadalajara. Y pues estamos por despedir este programa para darle paso a Planos y No Planos, pero queremos también invitar a toda la banda cartonera, a todos los escritores independientes, a todos los las editoriales independientes, a esto que está por suceder, por llegar. El 24 de noviembre tendremos la inauguración de la Francachela Cartonera en Pavo 191, ahí en Libros y Café La Rueda. A partir de las 7 de la noche tendremos varias presentaciones de libros editoriales y algo de música. Ojalá y nos puedan acompañar a estas nuevas noches cartoneras que celebramos ya cada año. Creo que esta es la séptima o la octava o la sexta emisión de estas noches cartoneras. Ahora como la Francachela Cartonera, estamos pues por celebrar estas fiestas que tienen mucho que ver con la Feria del Libro Feria del Libro Internacional, que se lleva a cabo en Guanatos el día 25 al 3 de diciembre, y que este tipo de eventos paralelos que se llevan a cabo acá en Guanatos generan todo un ambiente festivo. También de repente está por ahí la otra fil, la Filomena, la Contrafil y la fil alterna, y nosotros como Francachela Cartonera. Pues esperamos nos acompañen. Y nos vamos a despedir, agradecer desde luego a Jacobo Monraz, que estuvo en los controles y en la selección de la música hoy del Tri. Mañana nos escucharemos a esta misma hora y espero que tengamos ya algunos invitados aquí a entrevistas para platicar más directamente con libreros y con pues paseantes o coleccionistas o lectores de la Feria del Libro Usado y Antiguo. Muchas gracias, nos despedimos. Gracias, Jacob. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme. tomar mucho para olvidar. Soy cantinero, soy el loquero de este hospital.